Cinéfilos. El pasado domingo se entregaron los premios Oscar a las mejores películas y actores del año 2018. Estos premios se entregan desde el año 1929 en Los Ángeles, Estados Unidos. Y ahora mi compañero Alex os va a contar los premiados. Los premiados de esta edición han sido: mejor película, Green Book; mejor actriz, Olivia Colman, La Favorita; mejor director, Alfonso Cuarón por Roma. Y ahora mi amiga Elsa os va a presentar más Oscar. Mejor actor, Rami Malek por Bohemian Rhapsody. Mejor actor secundario, Mahershala Ali, Green Book. Mejor actriz secundaria, Regina King, el blues es de Beale Street. Mejor película de animación, Spider-Man, un nuevo universo. Esos han sido los premiados y hasta la semana que viene.